Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, cuando el reloj marca ya las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 29 de junio, celebramos el Día de la Parranda de San Pedro. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Keudwin Hernández, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Bloque de la Patria asegura que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos no fue invocada. Motor Turismo, fue reactivada ruta del ferry La Guaira, Isla de Margarita. Hoy debaten en Caracas los planes sectoriales de la agenda económica. Cultura. Fiesta de la Palabra, trovadores intercambiaron conocimientos sobre paz, poesía y derechos humanos. Población venezolana participa en simulacro nacional de sismo este miércoles. Diversidad sexual arranca tercer festival de teatro Rosa de Caracas en el CELARC. Vuelve el ciclo de miércoles insólitos en el Teatro Principal de Caracas. Inauguración. Artistas argentinos mostrarán obras plásticas en el Museo de Arte Contemporáneo. Cultura al Día. El Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional aseguró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos no fue invocada. Así lo puntualizó el jefe de la bancada revolucionaria, Héctor Rodríguez. Triste que ustedes le pidan a otros países lo que ustedes no son capaces de hacer acá en Venezuela. Bueno, te tengo una noticia que ya tú lo sabes. Lo que pasa es que quieres aminorar costos políticos. Ustedes fueron con todo a la Organización de Estados Americanos y vinieron fue con una derrota. Porque la Carta Interamericana, la Carta Democrática, no se aplicó. Por su parte, la diputada Tania Díaz dijo que la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, a la sesión de la OEA fue una vergüenza. Realmente, dicho en criollo con el informe del señor Almagro, es que se engavetó, quedó guardado para la historia porque es una vergüenza diplomática e histórica. No tiene ni sustento jurídico, no tiene base científica porque no prueba nada. En el debate sobre el tema de Venezuela en la OEA efectuado este martes, los parlamentarios de la patria invitaron una vez más a los dirigentes de la MUD a sumarse al diálogo propuesto por el presidente Nicolás Maduro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, informó que las obras del muelle de Punta de Piedras en el estado Nueva Esparta fueron terminadas para la reactivación de la ruta del ferry La Guaira, Isla de Margarita. Fue una rehabilitación completa de todo lo que es la plataforma donde nos encontramos ahorita parados. Por aquí transita más de 500.000 personas, pues ahora en temporada vacacional. Además de la plataforma donde nos encontramos parados, también se hizo una rehabilitación completa, lo que es toda la pasarela o el paso peatonal desde la entrada del terminal de Punta de Piedra hasta la propia embarcación de Conferri u otras operadoras que bien hagan el servicio aquí desde el propio puerto de Punta de Piedra. La inversión para la reactivación de esta ruta de transporte marítimo fue de más de 800.800.000 bolívares y brindará empleo a unos 100 trabajadores y trabajadoras. El ministro Sauce destacó que con este trabajo se reactivará aún más en esta región el motor turismo. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En las instalaciones de la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, hoy se debate sobre los planes sectoriales de la agenda económica. Importantes inversiones petroleras se mantienen a pesar del ataque que vive nuestro país. Así lo puntualizó el vicepresidente para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Estamos hablando de una producción petrolera que se encadena productivamente a lo interno del país. Esos encadenamientos productivos van fundamentalmente con el sector industrial. Es decir, que para nosotros ya son términos normales hablar de las bases petroindustriales. Ya tiene que ser normal hablar, por ejemplo, de las empresas productoras de tubería. Estamos asistiendo, oígase bien, a una de las inversiones de infraestructura en equipamiento más grandes del mundo, y es la que va a ocurrir precisamente en La Faja. Los kilómetros de oleoducto, los puertos de aguas profundas, lo que va a significar los espacios de almacenaje de La Faja, lo que significan los mejoradores y la estrategia impresionante que ha hecho el presidente Maduro, por ejemplo, ahorita, recientemente con Aruba y con las refinerías que tenemos precisamente para emplearlas precisamente como capacidad de estas refinerías para poder generar procesamiento de victorias tempranas con el procesamiento del petróleo de La Faja. Eso ocurre precisamente en momentos de guerra económica. No perdamos la vista en eso. Asimismo, Menéndez informó que el 71.4% del ingreso en materia petrolera va destinado a la inversión social. Cultura. La hegemonía cultural del mundo ha intentado dejar a un lado la intrínseca relación que existe entre la paz, la poesía y los derechos humanos. Y precisamente esta discusión fue indagada este 28 de junio en un foro del 13º Festival Mundial de Poesía 2016. En la introducción del evento, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, destacó la vocación de paz del pueblo venezolano, quien resiste desde la nobleza con su creatividad sensible hecha versos. Que nacimos, vamos aventados de un lugar a otro. Por dentro son astros y no cirios en la errancia. Una heredad nos mantiene intactos, invencibles, asombrando a los árboles por esta voluntad infinita de vivir. Tarek William Saab es el poeta homenajeado de este festival y estamos muy contentos de hacerlo porque en él reconocemos primero la valentía de quien no olvida sus orígenes árabes, la valentía de quien defiende su cultura y quien va en busca de la universalidad en los elementos más nobles de la humanidad, la esperanza, la ternura, el abrazo, el amor, la inmortalidad. Y porque también, siendo poeta, tuvo la tarea difícil en los años de la violencia política de defender a compañeros y a compañeras que pensaban diferentes y que eran víctimas del terrorismo de Estado en una supuesta democracia. Como parte de la programación del festival, se desarrollará a las 6 de la tarde de este miércoles la tercera lectura nocturna de poesía en el Teatro Bolívar de nuestra ciudad capital. Hacemos extensiva la invitación. 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles, la población venezolana participó en un simulacro educativo sobre cómo enfrentar un terremoto y disminuir en lo posible los daños. Así lo dio a conocer el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, William Martínez. Durante el periodo de 1530 al 2016, en Venezuela se han registrado 394 eventos sísmicos. Y en Caracas específicamente, cada 100 años se produce un sismo importante. Por ejemplo, en 1641, en 1787, en 1812, en 1778, el de 1900 que fue también importante, y el último que tuvimos con magnitud importante es el de 1967, que es el simulacro, casualmente, que vamos a simular que sucediera hoy si tuviésemos un sismo idéntico igual que el del año 77. Nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro mayor general Gonzalo López, haciendo uso de la Constitución del artículo 55, donde toda persona tiene derecho a la protección frente a cualquier amenaza, vulnerabilidad y riesgo, entonces nos instruye a nosotros a que hagamos un simulacro en virtud que la Tierra está hablando, nos está diciendo, hubo terremoto en Chile, Ecuador, Japón, o sea, y nosotros, el último terremoto que tuvimos fue en el 67. Hay un axioma que dice que mientras más lejos está el último terremoto, más cerca está el próximo. Entonces, bueno, la intención es tener cultura preventiva. Y el partido de la cultura preventiva, seguramente te vamos a tener una conducta responsable para enfrentar estos eventos. El simulacro contó con 12.000 funcionarios bomberiles y de protección civil, así como 8.000 civiles colaboradores de distintas instituciones del Estado. La logística incluyó a personas con discapacidad en ensayos de acciones de desalojo en instituciones públicas, privadas, planteles educativos y algunas comunidades. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a partir de este miércoles, la colectividad podrá disfrutar de la tercera edición del Festival de Teatro Rosa de Caracas, con obras, foros y conversatorios impulsadas por el Teatro Tragedia, Comedia y Drama. Así lo dio a conocer Bruno Mateo, director del teatro, quien destacó que 18 agrupaciones nacionales expondrán las creaciones de autores venezolanos y extranjeros, entre ellas Novia en Rojo, El Susurro y Las Dos Fridas. La inauguración del evento presentará la obra Baal, escrita por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, a las 7 de la noche, en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. La entrada es gratuita. Las personas que deseen obtener más información sobre este festival pueden ingresar al portal web festivaldeteatrorosadecaracas.blogspot.com. 12:14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Luego de 17 años, vuelve el ciclo Miércoles Insólitos en Caracas, con un programa de conciertos que a partir de este miércoles y hasta el 28 de diciembre de 2016 invadirá el Teatro Principal Capitalino. Así lo destacó David Meire, productor ejecutivo de la reedición de este evento, que ahora incluirá talleres, foros, feria productiva, teatro, danza y poesía para integrar la difusión de valores. Asimismo, Meire anunció que el público podrá disfrutar de variadas presentaciones musicales en vivo en diversidad de géneros. Este miércoles, la fiesta inaugural del Teatro Principal será dedicada al merengue y contará con las agrupaciones Calle Ciega, Zona 7, Hijos de la Calle y Doble Filo. Asiste. Y para este jueves, en el marco del Bicentenario de la Declaración de Independencia de Argentina, a celebrarse el 9 de julio próximo, se instalará una exposición de más de 30 obras originales de reconocidos creadores del país sureño. La actividad titulada Recorridos Visuales, Artistas Argentinos, será en el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en Parque Central, Caracas. De esta manera, el público visitante podrá conocer los grandes maestros de la plástica argentina que marcaron un hito, a la vez que busca promover valores de identidad latinoamericana y de reconocimiento a la historia de pueblos hermanos. La inauguración del evento será este jueves 30 de junio a las 3 de la tarde en la Sala 6. Asiste, la entrada es gratuita. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y entonces ya tenemos en vivo, vamos a hacer la entrevista de hoy. Tenemos como invitada Gladys Yunes, ¿correcto? Exacto. Bienvenida. Gracias. Ella es curadora de arte e integradora. Nos va a hablar acerca de la exposición de Recorridos Visuales Artistas Argentinos. Bienvenida a Cultura al Día, su noticiero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta es una exposición que es muy interesante desde el punto de vista del conocimiento del arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, esta es una selección del gran acervo patrimonial que colecciona la Fundación Museos Nacionales. Y bueno, por supuesto, está marcada dentro de las actividades que realiza la Embajada de Argentina en nuestro país, dentro de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la República de Argentina. Hay, como ya dije, una selección, reúne un conjunto de 29 obras de destacados creadores argentinos de gran proyección internacional, y donde dentro del recorrido, por eso se llama Recorridos Visuales, porque podemos visualizar diferentes tendencias, por supuesto dentro de una panorámica general, pero una panorámica que puede abarcar desde después de la Segunda Guerra Mundial, 1944-45, que es la primera pieza de Lidi Prati, y concluimos con piezas de la generación de los artistas nacidos en los años 60, cuyas obras, bueno, se desarrollan en los años 90, incluso hasta nuestros días, que es la generación que está activa en estos momentos, ¿no? ¿Alguno de esos artistas tienen presencia aquí o han venido a Venezuela o sí, van a estar aquí durante esta exposición? En este momento no contamos pues con todas estas visitas. La primera, uh-huh. O sea, las primeras obras son de artistas que ya han fallecido, quedan los jóvenes de esta generación. Correcto. De los 60, pero que están en otros compromisos internacionales. Y por supuesto, bueno, nosotros aprovechamos de sacar el bagaje patrimonial, el acervo patrimonial que tenemos en nuestros museos afiliados a la Fundación Museos Nacionales. Pero sí, muchos de ellos han expuesto antes aquí. Tenemos Pérez Celis, por ejemplo, fue uno de los artistas que vino de este país. Otros artistas como Polesello también expuso. Otros artistas que han visitado el país y unos han desarrollado obras aquí en Venezuela. Con relación a esta exposición, tenemos entendido que va a ser en la Sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué espera la gente? ¿Qué es lo que se espera de esta exposición para el público en general? Y que le guste este tipo de muestras. Bueno, por supuesto, este es arte contemporáneo, que siempre el arte contemporáneo busca renovar los lenguajes visuales, en fin. Bueno, encaja muy bien dentro del perfil del Museo de Arte uh-huh. Contemporáneo, que tiene muy buenas exposiciones con sus artistas europeos y norteamericanos que están en otras salas y que corresponden a las vanguardias, pues que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX. En esta oportunidad, ¿qué diferencia o qué se puede aprovechar? Bueno, esta es una selección de artistas que nacidos en Argentina y que desarrollaron su obra tanto en su país como fuera de él, de proyección internacional. Pero podemos visualizar a través de una línea cronológica desde los años 40 hasta los 90 cómo ha sido el desarrollo de las artes plásticas en ese país, muy similar a otros países como Venezuela, Brasil, México. Nosotros podemos trazar una línea cronológica en ese recorrido y ver cómo las tendencias se fueron viendo. Argentina fue uno de los artistas pioneros en asimilar el constructivismo y la abstracción geométrica, que fue a mediados del siglo XX. En Venezuela se dio en los 50, en Brasil en los 50, en Argentina se dio ya en los 40, incluso antes con Pettoruti se había introducido la abstracción en los años 20, porque eran artistas que vivían en Europa y, bueno, establecieron como un puente, como una relación. Y ya siempre los intelectuales argentinos buscaban como ese acento propio. Hay que asimilar las influencias de otros continentes europeos, pero siempre con un acento propio, no olvidar pues el lenguaje autóctono. Muy bien. ¿Hasta qué fecha va a durar magnífica exposición? Sí, se inaugura mañana a las 3 de la tarde y va a estar abierta hasta el 31 de agosto de este año. Con relación a las temáticas, ¿alguna específica que de repente le ha llamado más la atención de una de estas obras? Es muy interesante, bueno, es muy difícil uh-huh. cuando uno tiene que escoger entre artistas. Buenos artistas. Sí, cuando la obra es tan ilustre y tan magnífica, es difícil decir. Pero uno puede decir, por ejemplo, ver una obra del año 1944 de Lidia Prati, que no es grande, es una obra pequeña, pero es monumental en su discurso. Fue una verdadera vanguardia. En esa misma sala tenemos dos obras de Lucio Fontana, que es un artista ítalo-argentino, ¿no? Porque él estuvo viajando entre Argentina e Italia. Pero tenemos una instalación permanente, que es una el concepto espacial, que es una instalación permanente que está en el Museo de Arte Contemporáneo, y al lado está otra obra que es del año 60. O sea, ver todas estas maravillas que proporcionan nuestros museos gratuitamente al público. Eso hay que destacarlo, porque, bueno, no siempre se tiene la fortuna. En otros tiempos era, bueno, habría que pagar, había que pagar. En otros entradas. Países, yo diría, en otros países siempre hay que pagar las entradas. Aquí, bueno, el gobierno tiene esa educación visual gratuita para todos los visitantes. Siempre hay un texto que ilustra y hace referencia. Hay un desplegable que habla sobre la exposición. Pero es interesante ver cómo hay dos líneas fundamentales a todo el recorrido, que es la abstracción y la figuración, que fueron las dos líneas que marcaron la plástica del siglo XX, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Pero esas dos líneas se ramificaron, se multiplicaron. Entonces vamos a ver geometría concreta absoluta, geometría sensible, abstracción, figuración. Entonces siempre vamos a estar en ese péndulo que va hacia un extremo y otro. En parte también diríamos que los nobles artistas, por ejemplo, aquí en Venezuela, pudieran aprender. Es parte también educativo ver ese tipo de arte. Sí, sí. Bueno, siempre es bueno ver en retrospectiva lo que ha pasado en otros tiempos, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene la posibilidad, por ejemplo, en la entrada hay una obra de Sara Grillo del año 55, pero nosotros la pusimos de primero porque esa fue la primera obra de arte argentino que entró a la colección del acervo patrimonial venezolano. Entonces, bueno, esa fue la primera, y después en los años 60, 70 ingresaron muchas más. Vemos allí esa variedad de artistas distintas, de distintas edades, pues, y de distintas concepción visual, ¿no? Sí. Por lo presentado en la obra, esto hay que destacarlo, ciertamente. Bueno, claro, porque uno tiene de primera fuente lo que pasó en los años 40, lo que pasó en los años 50. Nosotros también en Venezuela, los años 50 fueron decisivos. Era la época en que los artistas en París asimilaron el cinetismo. Soto, Cruz Diez, y aquí tenemos a Julio Leparc, a Hugo de Marco, que también formaron parte de esas corrientes. Entonces, aquí están los hermanos, digamos, los hermanos en el cinetismo de esas corrientes, que ellos fueron a asimilar esos lenguajes y luego le dieron su propio acento, ¿no? Entonces, muy bien, y también no hay que olvidar la figuración, que fue otra vertiente que no olvidó la condición humana, porque muchos artistas decían, bueno, pero es que la abstracción no habla del drama humano. Entonces ahí nace el informalismo, la gestualidad, donde es una expresión más emocional, digamos así, no podemos dejar de lado al hombre. Y ahí hay también temas políticos, con Luis Felipe Noé, que se llama Juego Político, está Carlos Gorriarena, está Lidia Prati. O sea, la figura humana también va a trascender desde otra mirada. Claro, cuando nace la fotografía, ya la representación formal queda como a un lado. Entonces hay que buscar otros aspectos de la figura humana, el aspecto psicológico, social, cultural. Y eso es lo que van a hacer esos artistas, muchos de ellos denunciando problemáticas sociales, problemáticas psicológicas, personales. Y ahí la figuración va a tener un terreno fértil para el crecimiento de nuevas formas de visualidad. Muy bien, Gladys. Bueno, estamos en el marco de este recorrido visual de artistas argentinos, pero Gladys, ¿qué nos puedes adelantar acerca de otra futura y muy buena exposición que tengas por allí, si lo puedes decir o adelantar? Bueno, los museos siempre tenemos proyectos debajo de la manga. Claro, no me toca a mí hacer estos anuncios, pero próximamente sí vamos a tener en el Museo de Bellas Artes. Yo soy investigadora curadora del Bellas Artes, pero pertenezco a la fundación y los museos trabajamos en conjunto, pues, asimilamos. El Museo de Arte Contemporáneo tiene una programación muy atractiva que en su momento, pues, ellos anunciarán. El Bellas Artes, por supuesto, también también puedo decir que hay buenas exposiciones que tocará a los directores, pues anuncian la nueva programación muy atractiva, pero les dejo esa inquietud para que nos inviten nuevamente a Alba Ciudad. Ok, en la experiencia de Gladys Llanes como curadora de arte, ¿qué impacto puede diferenciar esta muestra con anteriores conceptos visuales? Bueno, yo diría desde el punto de vista de la investigación, uno como investigador siempre está mirando de otras maneras o hace otras lecturas. Para los investigadores, estudiantes de arte, profesores o amantes del arte simplemente, gente que es aficionada, va a los museos. Lo interesante es cómo van las tendencias, porque están dispuestas cronológicamente, digamos, que uno va viendo cómo la abstracción surge, cómo viene el informalismo, que es la gestualidad, cómo aparece la nueva figuración, cómo está el grupo Gravas, que es un grupo que se interesa por el grabado y por la difusión del grabado que se da en los años 70. Y ese grupo Gravas, Grabados de Buenos Aires, tuvo mucha relación con Venezuela. Aquí también hubo el boom del dibujo, el boom de la gráfica, y todos estos movimientos están conectados regionalmente y cronológicamente. Y también podemos ver cómo las últimas generaciones, las últimas expresiones de los años 90, se corresponde con lo que está sucediendo en el arte actual. El arte, digamos, de la posmodernidad, como ahora se acostumbra a llamar, es un arte ecléctico, fragmentado, que admite cualquier cantidad de propuestas, y eso es lo que está sucediendo aquí. El Museo de Arte Contemporáneo tiene buenas exposiciones ahorita con Heifer Brea, que es una conceptualización del paisaje. ¿Cómo los jóvenes ven el paisaje hoy? Ya no es el paisaje tradicional renacentista, pero es otra óptica con otros medios y otras técnicas expresivas. Ahí no podemos tener un link entre esa exposición y esta, de manera que podamos ver qué es lo que está sucediendo en el arte ahorita. Bueno, Gladys, ya prácticamente para culminar, sabemos que esto se realiza en el marco del Bicentenario de la Independencia de Argentina. ¿Alguna, o para que nos reitere esa invitación a todo el público que nos está escuchando ahorita? Y también algo importante, muchas personas nos escuchan, están en su trabajo, están en sus hogares o en otros sitios sencillamente y quieren algún tipo de contacto, bien sea por la web o en redes sociales, para investigar acerca de no solamente de las obras que se está presentando ahorita, sino a futuro. Sí, por supuesto reiteramos e invitamos al público general que para que disfrute de esta muestra a partir de mañana a las 3 de la tarde y hasta el 31 de agosto, y también pueden disfrutar de las otras exposiciones que están actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo. Siempre la entrada, el museo está abierto de martes a domingo, de martes a viernes de 9 a 5 y sábado y domingo y días feriados de 10 a 5. Ellos trabajan corrido, las salas están abiertas para el público, totalmente gratuita la entrada. Hay otros servicios de cafetería, tienda, biblioteca para consultar. O sea, es como un centro cultural donde la persona puede hallar otros actividades. Y bueno, en definitiva, que pueden aprovechar esta ocasión para conocer más de cerca el arte argentino. Y la embajada tiene otras actividades dentro del marco de esa celebración que ellos anuncian periódicamente dentro de sus medios. Los que quieren saber qué es lo que está pasando en los museos, está la página web de la Fundación Museos Nacionales, la cual pueden consultar por internet. Ahí salen museo por museo dentro de esa página que engloba pues todas estas instituciones con sus exposiciones, sus horarios, sus eventos, o sea, todo lo que difunde, conciertos, charlas, talleres, y cada museo anuncia sus actividades en la entrada, de manera pues que si el visitante está interesado en realizar un taller, de ir a un concierto, de consultar la biblioteca, ahí está toda la información presente. Bueno, le damos entonces las gracias a Gladys Llanes, curadora de arte e investigadora, que nos hablaba acerca también de la exposición Recorridos Visuales Artistas Argentinos. Recuerden, este 30 de junio a las 3 de la tarde en la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 29 de junio de 2016. En la coordinación de información, Sinamay González. En el coordinador de página web, Luis Gino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Keudwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar.

que canten solo porquería, porque es lo que vende, digo, pasa por encima de toda la gente. No les importa lo que ellos piensen, digo, quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, digo, pasa por encima de toda la gente. No les importa lo que ellos piensen. Yo no soy para nadie, en una marioneta, así de esa manera conmigo no se metan, difícil que me pillen volando bajo. Conozco las calles con todos sus ataques. Well, este es mi canto, mi que viaja como un email, con la lírica internacional, microphone DJ. Por el contenido yo le pongo el delay, yo ponele play. Well, quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, digo, pasa por encima de toda la gente. No les importa lo que ellos piensen. Quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, digo, pasa por encima de toda la gente. No les importa lo que ellos piensen. Preparan un sello para que firmara, para que la empresa se consolidara, y tras unos años a mí me estafarán, y con todo lo hecho ellos se quedarán. Permiten que tenga el vino siempre cumplida, es el elemento que me pone otra suena. Chequean solo el moonlight from the street, como tú y el feeling. Quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, digo, pasa por encima de toda la gente. No les importa lo que ellos piensen. La gente, no les importa lo que ellos piensen. Dices que apoyas el arte, pero solo quieres llevarte una parte. Dices que apoyas el arte, pero solo quieres llevarte una parte. Dices que apoyas el arte, pero solo quieres llevarte una parte. Dices que apoyas el arte, pero solo quieres llevarte una parte. Quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, pasa por encima de toda la gente. Yo, no les importa lo que ellos piensen. Ya quieren que cante solo porquería, porque es lo que vende, pasa por encima de toda la gente. Yo, no les importa lo que ellos piensen. No. ¿Qué es lo que quieren? Verlos mal. Ya, ¿qué es lo que quieren? Hey, encadenado. ¿Qué es lo que quieren? Encadenado. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 39 minutos. From broken hands to broken lands, you can never ever break our spirit. Cause broken hands play guitars and the music gon' keep on living. From broken hands to broken lands, you can never ever break our spirit. Cause broken hands play guitars and the music gon' keep on living. Te recuerdo, Amanda, still playing in my speakers. He was an activist, poet, and a teacher. 44 shots took away his life, but his voice lives forever while I'm on this mic. La Unidad Popular was about people power, till the CIA came and gave money to these cowards. The first 9-11, Santiago, Chile, where Salvador Allende had the poor people eating. We singing Venceremos in defiance till we dying. Music so powerful, we had the riot crying. His guitar had power, his voice made him a leader. So when a dictator arrived, he caught severe beatings, taken to a stadium with thousands of others, but them thousands of others were Victor Jara's brothers. Desapareció, torturado en el estadio, but the nueva canción still lives in every barrio. I don't rap just to rap. It ain't about how nice I am. My hip hop got feeling, do it for a reason, como Victor Jara dice. From broken hands to broken lands, you can never ever break our spirit. cause broken hands play guitars and the music gon' keep on living. The little houses on the hilltops, they still watch while the poor ignored. Not much different from the Bronx to the hood in Chile. We're resisting, still living, and we need something to listen to that move our mind and spirit too. Like Victor Jara used to do, singing songs for the cause, pa la vida, pa el camino digno, for the people, with the people, singing songs of freedom. We can teach them, we can learn. It's the power of the word, power of the music, got the power for concern. We can use it to inspire a new world outside of the confines of consumerist empires. Fired up, cause the needs of my people is ignored. So I write these songs, write these wrongs. Long time ago, Victor Jara had that flow. I'm just following in the footsteps of those that came before, yo. I don't rap, rap just to rap. It ain't about how nice I am. My hip hop got feeling, do it for a reason. Como Victor Jara dice, from broken hands to broken lands, you can never ever break our spirit. Cause broken hands play guitars and the music gon' keep on living. From broken hands to broken lands, you can never ever break our spirit. Cause broken hands play guitars and the music gon' keep on living. Las 12:42. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

12:54. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarlas a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea que van complotando. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos revolución, somos cultura. Las 12:57. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Poeta Nigel Machado. Soy un viejo, joven poeta, o más bien intento ser un joven poeta con vieja esencia. 13º Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra, del 26 de junio al 2 de julio, en todo el país. Todos los lunes, de 7 a 8 de la mañana, podrás disfrutar del programa Entorno Político, Repolitizando la Conciencia, por Alba Ciudad 96.3 FM, producido y conducido por Antonio Blanco Sequera. Los coloquios necesarios. ¿Cree usted que Venezuela es una amenaza? Mi nombre es Nelson Antonio Rivas. Yo no puedo creer que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos es una potencia mundial. Ahora, se depende si ellos hablan quizás de lo económico o quizás de otra forma, porque en lo económico nosotros tenemos mucho y ellos vendrían a buscar el petróleo, vendrían a buscar el oro, el diamante. Entonces en esa forma ellos piensan que es una amenaza, pero políticamente Venezuela no puede ser una amenaza para ellos, cuando ellos lo que hacen es causar las guerras en todos los países y llenarse de dinero. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Urbina. Referente a lo que si Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos, evidentemente no es así, ya que Estados Unidos es una la superpotencia y el simple hecho de que desde el comandante Hugo Chávez haya sugerido la integración de estos países fue tildado del otro demonio de Latinoamérica, aparte de Fidel Castro. Y entonces ya nos encasillaron en ese renglón y por supuesto Obama, a través de este decreto, lo que pretende es mantenerse una amenaza sobre la población y el gobierno pues en sí como tal, porque no aceptan sus políticas. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.